Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Es tiempo de conectar con la localidad de Ezeiza, donde se encuentra Gustavo Carlos Pablo Manuel Videla. ¿Qué haces, Varela? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, acá va todo bien. Loco, te quiero preguntar algo. ¿Vos te preparás moralmente para ir al dentista hoy a la tarde? Bueno, no, yo ya he superado eso. Te digo, he tenido unos problemas con la boca enormes, desde muy pequeño, y en un momento me abandoné. Porque ocurre eso, ¿viste? Que te abandonás. Porque te volvés hippie, qué sé yo, no sé por qué, pero no le das pelota al tema de la muela. Hasta que te empieza a doler una muela. Y cuando te duele una muela, tenés que ir al dentista. Y cuando vas al dentista, tenés la boca un desastre. Entonces, el dentista se encarga de hacerte recordar a vos que sos un inmoral. Porque un poco la cosa con el dentista es esa, que sos un inmoral. Entonces, durante varias veces tuve esa cosa, ¿viste? De, lo que me va a decir este chabón. Hasta que crecí. Crecí, quiero decir que a los 40 años le dije, mire, esta es la boca que hay. Y entonces el tipo ahí más o menos se acomoda. No, encontré un dentista fantástico, un tipo de primera, qué sé yo, y ahí con eso me fui acomodando y más o menos me acomodé. Un dentista que no te juzgue, ¿no? Qué importante. Bueno, viste que los dentistas, no todos, pero muchos, tienen como la idea de que, viste, que las cosas deberían ser de otro modo. O sea, que tu boca debería ser de otro modo. Y vos tenés la boca que te toca. No, claro. Yo no es que dejé de ir al dentista, te juro que seguí yendo. Lo que pasa es que me hicieron un desastre. Yo debo tener más tratamientos de conducto que una familia. En serio, la boca, te lo juro, que una familia cualquiera. La mala praxis del dentista es muy habitual y muy poco castigada. Sí, pero vos no sabés lo que aprendí yo, digamos, porque viste, aparte, los dolores de muela, entonces yo empecé a aprender, me puse. Y no había internet en ese momento, Google, viste, que te indique qué hacer. Yo buscaba por todos lados, iba aprendiendo cómo era el tema de los nervios, todo, dónde tenía que ponerme, viste. Porque por momentos tenía unos dolores tremendos, tremendos. Así que aprendí bastante del tema. Has investigado. Varela, acá el tema también es preguntarse por qué una persona elige laburar todos los días de ver la boca de otra gente. Ni hablemos de proctólogos, ¿no? Y no, ese tipo de cuestión. Es muy raro. Pero además hay otra situación, digo, que es, viste, que la boca es como los agujeros del cuerpo. Son lugares donde, viste, el dolor es inmediato. Ajá. Quiere decir que, viste, que el tipo está ahí laburando en un lugar que es húmedo, viste, incómodo, porque yo creo dos cosas. Primero, la boca es demasiado chica para el dentista. Sí. Ese es el primer gran problema. Yo lo hablé con un dentista. Le digo, ustedes tienen el problema de que el tamaño de la boca es pequeño. De hecho, uno ya tiene que acostarse y ponerse en una situación muy poco habitual, que es con el cuello casi quebrado para que llegue a determinadas zonas. No, y con el tipo subido arriba tuyo. Como un taller mecánico. Tal cual, viste, como una fosa. Y después la otra cosa que es para mí, viste, que yo tengo esas cosas, cuáles son las imperfecciones humanas. O sea, Dios no es perfecto. No, claro, la repifió con varias cosas. No, pero que la muela tenga terminales nerviosas, ¿a los efectos de qué? Claro. Para mí la muela tendría que ser como la uña. ¿Vos entendés? Trabajas y no te pasa nada. Te cortás una uña y no pasa nada. Es verdad. O sea, te duele si tenés agarrado un pedacito al costado de la piel, qué sé yo, pero la uña en sí misma no es problemática. Te arrancás la uña de los dedos de los pies, todo el asunto que uno hace. El pelo duele un poquito si te lo arrancan, pero no es para tanto. No, pero digo, pero en el caso de la muela no tendría que tener terminales nerviosas como tiene, porque además esas terminales nerviosas no te garantizan a vos un mejor sabor, por ejemplo, porque eso está todo en la lengua. Claro. Quiere decir que la muela con terminales tendría que ser como una piedra. Bueno, de hecho, los implantes son eso. Pedazos de piedra puestos en la boca. Bueno, así debería ser toda la boca, decís vos. Bueno, claro, así tendría que ser da capo. ¿Entendés? O sea, te viene así, loco. Te viene con un pedazo de algo que es duro, que te sirve. Bueno, se rompió. ¿Entendés? Los tipos antes usaban Dientes de madera. Sí, vos insistís bastante con el tema de dientes de madera. Te veo entusiasmado con eso. No, porque a mí es una cosa que me llama la atención porque la madera es perecedera. Es un asco. ¿Entendés? Entonces, imagínate, estás comiendo y te tomás un vaso de agua y se pudre. No, claro, pero se te sale un pedacito que se te clava como un escarbadiente. Bueno, es horrible. Eso sí, la boca es fea, pero... Es parte del asunto, ¿eh? Es parte del asunto. Sí, también podemos hacer un llamado a que todo el mundo se saque la dentadura y se ponga dentaduras postizas para que no esté conectado a terminales nerviosas, ¿no? Bueno, es que hay gente que lo ha hecho. Hay gente que lo hace porque... Por comodidad. Porque sufre mucho de la boca por una razón o por otra y entonces te sacan los dientes y te ponen unos dientes postizos. Pero los dientes postizos... Digo, el implante es una incrustación de un perno en el hueso. ¿Entendés? Entonces el tipo te hace un agujero, te manda el implante ahí y eso se suelda, tarda como, no sé, 6 meses. Uh-huh. Es increíble. Che, una queda cosa... Recto, queda parado y el implante no se mueve. Gus, una cosa, tenemos a Laura Rodríguez enojada escribiendo un mensaje que ahora me va a poner en el vidrio diciendo que seguramente estamos diciendo algo mal, te voy avisando. ¿Qué estamos diciendo mal? Y seguro que algo de las terminales nerviosas lo estamos diciendo mal. Ah, ok, bueno, está bien, puede ser, pero no, pero las muelas tienen terminales nerviosas, loco. Por eso cuando te agujerean está ahí el nervio, está al toque. Che, pero acá hay un tema que me parece más preocupante, que es el motor del deseo de determinadas personas. Quiero que me ayudes a pensar un poco este asunto de... Me resisto a pensar de que los dentistas son torturadores. No, yo no dije eso. No. Yo no dije que son torturadores. Digo, hay que tener el deseo de todos los días ir a verle la boca a la gente. Bueno, imagínate un proctólogo. Bueno, ya sé, por eso te decía antes. Por eso, bueno, pero... Mirá, digo, alguien se tiene que encargar de ese tema. Claro, sí, está bien. Y sí, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Es así. O sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? Imagínate, hay gente que dice, mirá este tipo todo el día haciendo radio. Bueno, es divertido para vos. ¿Qué sé yo? Se me ocurre que debe ser divertido. Además, me parece que el tema odontológico es de familia. Ajá. Proctólogo no sé, porque no conozco mucho el tema, pero odontológico me parece que viene como papá era dentista, me dejó el consultorio, ¿viste? Es como el escribano. Como el escribano, claro. Sí, oficios de sucesión. Varela, acá la información que nos pasa Laura Rodríguez dice que el diente adentro es blando, necesita irrigación, por ende conecta con el nervio. Bueno, pero justamente ese es el tema. Saquemos toda esa blandura del diente y pongamos todo... Está bien. No hace falta. Se te romperían todo el tiempo. Adentro. Es como tener teclas. No puedes tener teclas en la boca, Varela. Sí, se puede, eso se puede. Escucha, yo tengo implantes a patadas y eso quiere decir, viste, que se puede. Todo okay. Eso sí se puede, como diría de Milán. Bueno, pero la cosa del motor del deseo es importante, además de la herencia, ¿no? El tipo que le gusta todos los días ir a verle la boca a la gente. Igual hay mucha teca y yo creo que la plata modifica bastante los comportamientos del ser humano, ¿no? Yo tenía un dentista cuando era chico y me llamaba mi mamá. Mi mamá, viste, no tenía muchas pulgas. Era una persona que te llevaba del pirincho, si hacía falta, no había ningún problema. Íbamos a un dentista que tenía unos cuadros que le había dibujado un dibujante de estos caricaturistas, eran todas caricaturas, puestas en cuadritos, de él infringiendo dolor a la gente. ¿Entendés? Suponete, una caricatura de él con un taladro manual. ¿Los ubicás, los taladros manuales? ¿Cómo me gustaban los taladros manuales? No, no sé qué son, pero si te gustan a vos ya sé, me los imagino. No, un poco. Es una máquina, es mecánico, no es eléctrico, es a mano, tiene un puño arriba y vos vas girando con la mano izquierda y vas haciendo el agujero. Bueno, como hacer fideos, la máquina de los fideos. Sí, parecido, es medio difícil describir una máquina por teléfono, es muy difícil. Qué difícil describir máquinas por teléfono, me gusta eso. Sí, ese es un oficio. Bueno, entonces, el tipo este tenía esos dibujos, que eran unos dibujos tétricos, y estaban los pibes, eran todos pibitos, porque era odontólogo infantil, a los gritos, y el tipo con cara de perverso, y había como 10 cuadritos de eso. Yo llegaba, yo era chico, no sé, tendría 5 o 6 años, llegaba y miraba esos cuadros y me quería ir corriendo. Pero horrible eso. No, era tremendo. Bueno, después dejamos de ir a ese dentista y fuimos a un lugar que queda en... ¿Dónde va a quedar el Instituto Odontológico? En La Boca. Muy bien. Eso está bien. Sí, en la calle Mendoza, Pedro de Mendoza, ahí frente al Riachuelo. Muy bien pensado un centro odontológico en el barrio de La Boca. Sí, hay uno ahí, o el otro en Buenos Aires está ahí en Muñiz y Rivadavia. ¿Los proctólogos están en Recoleta, ponele? No, en Recoleta no, man. En Recoleta no hay. No, la gente no tiene dientes en Recoleta. Ah, ok. No, yo te decía igual. No importa, ya está. la perla de tu boca. Bueno, y entonces, y ahí en ese lugar, vos, el segundo piso era extracciones. Entonces, viste, te decían, tiene que ir al segundo piso. Y ya te agarrabas la cabeza porque, viste, los dientes de leche o las muelas de leche te las sacaban como locos. Porque además empezó una política conservadora con la boca, que antes no estaba. Hace 30 años atrás, la muela estaba mal, pum, te la sacaban, fin de la historia. Ahora sacarla está mal. No, ahora, loco, es, viste, es casi, te diría, una cuestión de género, para decirlo de alguna manera. Como que no le puedes arrancar una muela. Es lo último que hay que hacer. Sí, es lo último que hay que hacer. O sea, la muela se arranca cuando ya no hay más alternativa de nada, o sea, no sirve más. Bueno, suerte hoy. ¿Cuál es el plan hoy de tu dentista? No, lo que pasa es que me tiene que poner el... Yo me hice los implantes y entonces... Bueno, que este es otro tema. ¿Viste que te ponen una especie de pasta adentro de una cosita de metal para que vos muerdas y entonces quede el sello de lo que tiene que hacer el mecánico dental? Ajá. ¿Entendés? Que te tiene que hacer la muela. Entonces el tamaño, qué sé yo. Entonces, todo un procedimiento antiguo, como de la década del 20. Casi artesanal, sí. Le ponen una pasta dentro de una cosa y te la meten adentro de la boca y tenés que morder y esperar ahí a que se seque, que es un asco. Entonces yo le dije a mi dentista, le digo, pero esto es muy antiguo. Pero esto es viejo, esto es como del siglo XIX lo que estás haciendo. Y me dijo, no, pero hay procedimientos nuevos que son láser, que ajá, es como una impresora, Diego. Bueno, pero no te sometas a eso. No, ni en pedo. Le dije, no, a mí seguí con el tema de la pastita, no hay problema. Sí. Porque la impresora a mí me da un poco de impresión. Sí, yo prefiero que siga siendo más fordista el asunto de la boca, ¿no? Totalmente. No solamente la boca, en varios aspectos. Abrir un... Mirá, viste, vas a un mecánico y te dicen, no, tenés que... Este es un problema de la computadora, te dicen, del auto. Y es un auto. Claro. Viste, no podés escribir en el auto. No, está mal que sea con una computadora. Acá llega un mensaje, Varela, que dice que los hombres tienen que ir al proctólogo, ¿eh? Así que no te hagas no, el... No, ya sé. Ay, mirá que vivo. Claro, ya sé, después de los 50 tenés que ir seguido. Sí. No sé, una vez cada 2 años o 3 años. Eso dicen. No voy a responder ninguna pregunta que me hagas desde ya. Perfecto. Varela, mañana jugamos de visitantes, no lo tomes a mal, ¿verdad? Mañana sí, vamos de visitantes, así que tenemos que llevar la camiseta oficial. Bien, Massa 1165 en La Minga, junto a Marcelo Zanelli, hacemos stand-down, no lo tomes a mal. No se van a entregar medallas de ningún tipo, menos no, aún si Argentina ha quedado afuera en fútbol. Así que a la gorra nos estaremos presentando con esto que denominamos stand-down. Creo que es a las 21, ¿no? Y dije a las 21. Perfecto. Bueno, te veo con ganas de pelear, así que mañana podemos concretar todo tipo de golpes. Sí, perfecto, me encanta. ¿Te seguís haciendo boxeo? Obvio. Qué garrón. Sí, claro, que sigo haciendo boxeo y además sigo escuchando a mi profesor de boxeo, que es extraordinario. ¿Qué fue lo último que te dijo? No, bueno, está con un tema de... Viste que él tiene una iglesia. No sabía. ¿Y él, eh? No sabía. Claro, él es pastor de una iglesia evangélica. Ajá. Y me invitó a tocar el bajo. Ah, mira. En la orquesta evangélica. ¿Vas a ir? No, porque iba a ir, pero después no pude. Me hubiese encantado ir. Pero, viste, hace mucho que no toco el bajo. No, digo, pero las canciones de iglesia, tónica tercera, quinta, tónica tercera, quinta, ah, y le pegás hasta el final. Porque sos bajista. Ex bajista, retirado. Ah, ya, retiro efectivo. Efectivo, sí. Bueno, Gus, nos vemos mañana ahí en La Minga. Un abrazo. Chao. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana. Y para él, que no se quedó escuchando La Tribu porque está mirando los aviones desde abajo, les mira la panza ahí desde su patio, Gira, con nuevo material y esta canción que se llama Ciudad Evita, con alguna reminiscencia, referencia a Pink Floyd.